copiame esta, Teo. Déjeme tranquilo, señor. DJ Jede. No quiero clemencia, prefiero morir. DJ Jede. ¿Dónde estás? Bien tumbero, para todos los pibes que están privados de su libertad, dice así, a ver, si encuentro la segunda vuelta. Era una noche fría. ¿Y dónde estás? Que no te veo. Cuando yo salía, como todos los días. Cuando yo salía, como todos los días, a darme la vida. Hit it.